Contigo la mala suerte me visitó. Por malo, yo pensé que era inmortal, a todo eso me tocó. Te lo juro, me jodió. Bien cabrón, bien cabrón. Tú me estás viendo. Tú marchaste sin decir adiós. Yo sé que lo que hice te dolió. No me tienes hablando con Dios. Me perdone, pero no me hago. Yo perdón. Y que ninguna se ejecuta. Me pillaste todos mis secretos debajo el